un reto que quisiera yo lograr. Siento con tu presencia mi osadía. Canto porque me inspiras a cantar. El palpitar de tus razones es manantial de mis canciones. Por eso soy sonero. Quién está sonando.